Muy buenos días, son las 7 de la mañana y la temperatura, según la estación meteorológica de Teleelch para este viernes, de momento es de 12 grados con 6 décimas. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Es viernes 6 de mayo y vamos a alcanzar una temperatura máxima de 21 grados y los cielos permanecerán despejados. Hoy tenemos que comenzar nuestro programa aplaudiendo la rapidez con la que la policía logró la detención de los principales sospechosos por la muerte de la mujer de 80 años que vivía sola en un chalet de Maitino, cuyo cadáver fue hallado el pasado miércoles con varios disparos. Es sin duda la primera noticia de nuestro relato de este viernes, que además abre la página de los tribunales con el caso de las exhumaciones del cementerio viejo, ya que hoy está previsto que la concejal de Cultura acuda a declarar tras la denuncia presentada por el Partido Popular al haberse iniciado estos trabajos sin contrato adjudicado en el cementerio viejo. El gobierno local defiende que se trata de un error administrativo, algo que deberá decidirse ahora en sede judicial. Hoy en La Glorieta vamos a entrevistar al concejal de Comercio, Felipe Sánchez, por la llegada mañana a Elche, a la zona comercial del centro, de los personajes de la saga cinematográfica Star Wars. Y sobre las 9:30 tendremos al presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, porque esta semana ha comenzado, ya lo saben, la cuenta atrás para cerrar el trasvase Tajo Segura, al aprobar el gobierno el plan con los recortes propuestos por la ministra de Transición Ecológica. Buenos días, Antonio. Buenos días, Ros. Hoy tenemos más cosas. Sí, tenemos más. Pero antes, abrimos la ventana, que empieza un nuevo día y es viernes. Abre tu ventana porque la mañana de este nuevo día viene a despertarte. Que la fresca brisa que baja del monte quiere saludarte. Pues la Policía Nacional ha detenido a una pareja, un hombre y una mujer de mediana edad, el día después de cometerse el crimen, fue ayer, en un chalet de Maitino donde su propietaria, una mujer de 80 años que vivía sola, murió el miércoles tras recibir varios disparos. Además, la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a una mujer a 6 años y 3 meses de cárcel por obligar a 3 personas a ejercer la prostitución. Y el AMPA del Instituto de la Asunción reclama a la Consejería de Educación que no suprima el bachillerato nocturno. Han escrito al director territorial para protestar por esta medida que se ha adoptado a 3 semanas de iniciar el proceso de matriculación. El Elche Club de Fútbol no le debe nada al Cádiz y lo que quiere es ajustar cuentas con el equipo gaditano para cerrar su permanencia matemática en Primera División. Raúl Guti reconoce que el rival prepara el partido como una final, pero ellos también, porque quieren seguir sumando puntos. Por su parte, Lucas Boyé ayer volvió a entrenarse con sus compañeros. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Siete de la mañana, 4 minutos, en este viernes 6 de mayo de 2022, la crónica informativa nos la cuenta Rosmari Alonso. Pues empezamos con esa primera noticia que hemos destacado, porque todos respiramos algo aliviados tras las detenciones que se han producido relacionadas con el crimen cometido el pasado miércoles en un chalet de Maitino, en el que su propietaria, una mujer de 80 años, murió tras recibir varios disparos. La víctima era extranjera y vivía sola desde hace años. Una pareja que fue vista saliendo del chalet ha sido detenida ayer por la Policía Nacional. Nos lo cuenta nuestra compañera Yanire Perona. Buenos días. Buenos días, Ros. La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a una mujer a 6 años y 3 meses de cárcel por traer a España a 3 personas. Buenos días, Ros. Buenos días, Ros. La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a una mujer a 6 años y 3 meses de cárcel por traer a España a 3 personas, 2 mujeres y un hombre de países sudamericanos, y obligarles a ejercer la prostitución en pisos de Elche, pero también de Denia y Benidorm. La mujer ha sido acusada por un delito de trata de seres humanos, explotación sexual y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Los hechos ocurrieron en 2018, cuando las 3 personas, un hombre y una mujer de Colombia y otra de Venezuela, contactaron con la condenada, quien les indicó cómo llegar a España. Les envió el billete de avión y dinero para justificar que viajaban como turistas. Ya en Benidorm les dijo que habían contraído una deuda con su organización de más de 7.000 euros y que debían devolver mediante el ejercicio de la prostitución en ese piso y en otros de Elche y de Denia. A una de ellas se le quitó el pasaporte, no la dejó abandonar la vivienda y le amenazó con hacerle daño a ella o a su familia si no cumplía. En el registro del piso de Benidorm, los agentes encontraron a las víctimas, que le contaron lo ocurrido, y se incautaron de 7,5 gramos de cocaína. Gracias, Iciar. Pues no abandonamos la página de tribunales, porque hoy además está previsto que la concejal de Cultura, Marga Antón, acuda a los tribunales por las diligencias que el juzgado ha abierto tras la denuncia del Partido Popular por haberse iniciado las obras de las exhumaciones en el cementerio viejo sin contrato. El portavoz del Grupo Municipal, Héctor Díez, en el espacio Telenite entrevista de esta semana, aseguró que se trata de un error administrativo y que no ha habido mala fe, por lo que están convencidos desde el equipo de Gobierno que las declaraciones que la Edil de Cultura en sede judicial vaya a hacer hoy servirán para avanzar en estos hechos. Lo escuchamos. Con transparencia, se ha reconocido que se han producido una serie de errores administrativos y técnicos que no tenían que haberse producido, pero desde luego no ha habido ni mala intención ni dolo, y estamos convencidos de que las explicaciones que la concejala de Cultura dé en el juzgado el próximo viernes van a permitir avanzar en esta situación y dejar claro que en este caso no ha habido ni mucho menos mala fe ni mala intención. Y ahora sí, volvemos a abrir la página de sucesos con la detención de esa pareja, los principales sospechosos por el crimen que se cometió el pasado miércoles en esa urbanización de Torre Azul, donde murió una mujer de 80 años de edad. Nos da todos los detalles Yanire Perona. Buenos días. Buenos días, Ros. Pues sí, la pedanía de Maitino se despertó ayer consternada por la muerte violenta de una de sus vecinas. La mujer, de nacionalidad alemana, tenía 80 años, llevaba más de 30 viviendo en Elche y apareció el miércoles muerta en su casa alrededor de las 6:30 de la tarde con varios disparos por arma de fuego. Fue un fontanero quien dio el aviso a la policía local tras acudir a su vivienda en la urbanización de Torre Azul y que nadie contestara. La policía local se presentó en el lugar de los hechos y cuando confirmó el estado en el que se encontraba la mujer, procedió a acordonar la zona y la Policía Nacional abrió rápidamente la investigación. Precisamente, algunos vecinos de la urbanización alertaron esa misma tarde por redes sociales haber escuchado disparos y dieron también datos de esos 2 sospechosos que vieron por la zona, una pareja de edad media que ha sido detenida en tiempo récord, en menos de 24 horas, gracias a la participación y el dispositivo de urgencia iniciado por la policía local, que ha sido determinante para la pronta detención de un hombre y una mujer que tienen los indicios suficientes para ser los principales sospechosos del asesinato. Pero la investigación sigue abierta, se trata de conocer ahora las razones de los hechos cometidos y por el momento se valoran muchas hipótesis. Además, Ross, ayer pudimos hablar con una persona que mantenía una relación estrecha con la víctima y nos afirmó que era una mujer de complexión delgada, pero con mucho, mucho carácter y muy valiente. La fallecida, pese a su edad, gozaba de buena salud, aunque últimamente parece ser que salía poco de casa. También sabemos que no tenía hijos y vivía sola en la casa desde que su marido, de nacionalidad inglesa, muriese hace muchos años de cáncer. Pues muchas gracias, Yanire, por ese trabajo que has realizado, tanto en el lugar de los hechos como pues preguntando a las fuentes policiales. Y seguimos en la página de sucesos, porque además ayer sobre las 11 de la mañana un autobús atropelló a un peatón en la calle Jorge Juan, en Elche. El hombre de 71 años resultó herido, por lo que una unidad del SAMU y su equipo médico lo asistieron en primera instancia por politraumatismos y finalmente fue trasladado al Hospital General de Elche. Cambiamos de asunto. El AMPA del Instituto de la Asunción ha pedido a la Consejería de Educación que no suprima el bachillerato nocturno de este centro. En una carta remitida al director territorial de Educación, el AMPA del centro muestra su rotunda disconformidad ante la decisión de suprimir el próximo año las clases nocturnas de bachillerato. Reconocen que los alumnos no son numerosos, pero que gran parte de ellos residen en Altavix y tienen condiciones muy especiales. Algunos son deportistas de élite y trasladarse todas las noches al Instituto de Carrús puede ser un gran obstáculo, sobre todo porque el transporte público deja de estar operativo. No entienden que se acabe con estas clases nocturnas en el Instituto de la Asunción, que lleva impartiéndolas desde hace décadas, y no comparten que la medida se comunique 3 semanas antes de iniciar las matrículas y dar tiempo a que reaccione alumnado y profesorado. Esperan que reconsideren esta decisión desde la Consellería y, de no ser así, esperan que al menos permitan a los que han comenzado el primer curso de bachillerato este año poder acabarlo el próximo en el centro, en el Instituto de la Asunción. Y más asuntos. La empresa municipal Spiceverse va a continuar ofreciendo empleo a personas con discapacidad. Un total de 14 asociaciones de personas con discapacidad son las que van a optar a esa bolsa de trabajo de la empresa, que va a salir de inmediato y que van a realizar trabajos de jardinería. Uno de los más importantes se llevarán a cabo en la Avenida de la Libertad, donde se está apostando por un mantenimiento sostenible con la mejora del ajardinamiento, plantando especies autóctonas y renovando también el riego por goteo desde el ambulatorio de San Fermín hasta la rotonda del centro comercial del Aljub. Esto es lo que nos contó el concejal de Parques y Jardines, Héctor Díez. Con un fin muy claro, como decía, mejorar el aspecto urbano de la Avenida de la Libertad, que como bien saben es una avenida que cuenta ya con muchos años y que necesitaba de ciertas mejoras, y por otro lado también de apostar por ese mantenimiento sostenible. Y por último, algo muy importante dentro de la plantilla, que es por lo que estamos apostando desde que se incorporó la nueva gerencia, y es que la plantilla Spaceverse trabaje coordinadamente, trabaje en equipo y desde luego se establezcan técnicas de trabajo que permitan la mejora individual de toda la plantilla y que eso contribuya también a su refuerzo personal. Y seguimos con los espacios públicos, porque el Partido Popular ha denunciado el abandono del Parque del Pinet. El portavoz Pablo Ruz se ha hecho eco de las denuncias vecinales de la Marina que critican el lamentable estado en el que se encuentra este espacio público y que con el paso del tiempo se ha convertido, dice, en un estercolero debido a la gran cantidad de maleza, roedores, mosquitos o la ausencia de columpios. Una situación ante la que, dice Ruz, la única respuesta que obtiene del gobierno municipal es silencio y desprecio. Estamos en el Pinet de la Marina. Llevan los vecinos años denunciando el lamentable estado de este espacio. Esto es un estercolero. Basura, broza, falta de mantenimiento, columpios inexistentes, y todo esto a pesar de que el Pleno ha acordado hace casi un año intervenir en este espacio que es público, porque esto es del Ayuntamiento, pero el problema es que esto es algo habitual en los parques, en el mantenimiento de los espacios de encuentro de los vecinos en todas las pedanías de la ciudad de Elche. Desidia absoluta de PSOE y de Compromís. Y la adicción al móvil está siendo un grave problema para muchas familias al comprobar cómo les cambia la vida cuando un menor no puede pasar sin estar pegado al móvil. Por ello, desde el Ayuntamiento se han organizado varias jornadas, varias sesiones en el Centro de Congresos para incidir en el uso sano, saludable de las tecnologías por parte de niños y adolescentes. Nos da esta información nuestra compañera Marga García. Buenos días. Buenos días, Ros. El Centro de Congresos acogerá durante los meses de mayo y junio 4 jornadas sobre el uso de las tecnologías por parte de niños y adolescentes y su gestión en casa. Las sesiones abordarán el uso de las pantallas en menores, así como recomendaciones para promover su utilización de un modo saludable y óptimo. En las jornadas también se profundizará sobre su impacto en las emociones y las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información para edades tempranas. Se celebrarán el 27 y 31 de mayo y el 10 y 14 de junio. Estas jornadas, bajo el título de Escuela de Familia, las organiza desde el año 2016 el Gobierno Municipal y la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas. Pues escuchamos al concejal de Políticas Inclusivas, Mariano Valera, hablar precisamente de estas 4 sesiones. Invitamos a toda la ciudadanía preocupada, en este caso, por mantener unas redes sociales, unas TICs saludables en el hogar y de utilización correcta, a que puedan inscribirse en esta Escuela de Familia 2022 que desde la Unidad de Prevención Comunitaria lanzamos cada año. Puedan inscribirse aquellos padres y madres que estén preocupados o que también estén intervenidos también desde la propia intervención que los compañeros de la OPK realizan a las familias y a los adolescentes. Pues para el educador Salvador Martínez, el objetivo de esta Escuela de Familia es dotar de herramientas suficientes a los asistentes para que en casa puedan prevenir y construir un hogar tecnológico saludable. El objetivo final va a ser dotar de herramientas con más profundidad a las personas que asistan a estas escuelas de familia y que tengan, que salgan de esas sesiones teniendo pues eso, determinadas habilidades o herramientas para poner en marcha en casa, en el hogar, con la familia, y que ayude a la prevención de las problemáticas asociadas al uso de las tecnologías. Desafortunadamente también desde los colegios nos llega demanda de intervenciones de cada vez a edades más tempranas de las problemáticas que existen con niños y niñas que tienen pues ese uso indebido, digamos, de las tecnologías en algunos casos. Mañana sábado a las 5 de la tarde, la zona comercial del centro se llenará de los personajes y soldados imperiales de esa famosa saga cinematográfica Star Wars, con motivo de la celebración de su Día Internacional que tuvo lugar este pasado miércoles. El concejal de Comercio, Felipe Sánchez, ha señalado que se ha organizado esta actividad con el fin de dinamizar el comercio de proximidad, que está experimentando, dice, una recuperación destacada tras la peatonalización de la corredora. Está demostrando que es un éxito para los usos de dinamización, como hemos visto con la Fira de Sant Jordi y veremos en los próximos días. Y yo creo que comercialmente es un éxito porque ha recuperado calles que estaban muy debilitadas comercialmente. Vemos cómo los locales están a pleno rendimiento, reformas para hacer aperturas, y eso no suele redundar en el sector comercial. También hay que decir que son empresas, es trabajo que se da a electricistas, a carpinteros, a albañiles. Es decir, ahí mueve la economía el que el comercio sea dinámico, y la verdad es que estamos contentos conforme está. Seguimos con más previsiones porque con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja, hoy viernes la organización, esta ONG, va a celebrar su acto institucional en el Hogar de la Mezquita, en La Zapatillera, para conmemorar así la fundación de esta organización en 1863. Además, mañana sábado en Traspalacio tendrá lugar una jornada lúdica para concienciar sobre la actividad humana que realiza Cruz Roja en todo el mundo. Y por otro lado, la programación del escorchador de mayo a agosto prestará especial atención a los conciertos de la terraza y al cine del verano. Han destacado Les Nits d'Estiu con grupos de música que forman parte de los mejores festivales en España como el Primavera Sound. En las fiestas de agosto se han programado actuaciones de conocidos DJs como Cupido o Aníbal Gómez. Además, pasarán por el Centro Cultural los recientemente nominados al Goya a la mejor canción, Derby, Motoretas, Burrito, Cachimba, acompañados del DJ Abraham Boba, el cantante de León Benavente. Este año se prevé la asistencia de unas 10.000 personas para estos conciertos, al no haber restricciones de aforo. Las entradas estarán a la venta a partir del próximo 1 de junio en Instant Ticket, en la taquilla del Gran Teatre, y el mismo día del concierto, una hora antes, en la taquilla del Escorchador. Y este domingo concluyen las actividades que Margalló, Ecologistes en Acció y la Concejalía de Medio Ambiente han organizado en la antigua central hidroeléctrica que hace 100 años se construyó junto a la presa del Pantano para el alumbrado público de la ciudad. Hace unos años que se rehabilitaron estas viejas instalaciones que se han convertido durante estas tres últimas semanas en un aula de la naturaleza para la divulgación de la biodiversidad que encierra la zona del Pantano, que sigue a la espera de ser declarada paraje natural municipal. La última actividad será un taller y excursión de iniciación para la observación de las aves que anidan en este entorno natural. Después, Margalló, junto a otros colectivos ecologistas de la comarca, para el domingo 15 de mayo en el Pinet, emprenderán una campaña de limpieza de residuos, así es como nos lo explicó Adolfo Quiles, miembro del Margalló. Y bueno, nuestra intención es pues poder pasar una jornada semilúdica, contribuyendo un poquito pues a mejorar el estado de nuestras playas, y sobre todo lo que queremos recalcar es esto. En primer lugar, la concienciación, y el segundo también, muy importante, la denuncia de una mala gestión que se está realizando pues a nivel no solo nacional, sino también autonómico y local sobre los residuos que bueno, acaban abandonados en la naturaleza. Y nos trasladamos ahora hasta el Museo Paleontológico, el MUPE, en el barrio del Raval, porque durante todo el mes de mayo expondrán diferentes fósiles de hace alrededor de 100 millones de años en el espacio Los Secretos del MUPE. Los ejemplares corresponden a amonites, antiguos cefalópodos, que surcaron los mares en lo que hoy es Elche y en un momento de la historia del planeta donde en tierra firme y en otras áreas dominaban los dinosaurios. En la vitrina el visitante podrá conocer las diferentes formas de su concha que les permitía mantenerse flotando en la columna de agua, como si de un auténtico submarino se tratara. Estos ejemplares se extinguieron hace 66 millones de años. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Este sábado a las 6 de la tarde en el 101.4 Teleelch Radio Marca, vive el partido en directo Cádiz-Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Autosuspensión Eduardo, Ferretería Antonio García, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Grupo Marcos, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Ferroquey La Llave, Mr. Crypto, Food Coach 10, Imed Hospitales, Pollos Guerrero, Box Mecánica Reyes, Tiendas Anticrisis El Castor, Restaurante Martino, Ecus, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios Shell, Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este sábado a las 6, Cádiz-Elche en Marcador. Thank you. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa, es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Implantología dental, diseño de sonrisas, resultado natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966 17 12 90. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. ¿Buscas coche? ¿Buscas moto? ¡Encuéntralos en IFA! Firauto, Expocar y sobre dos ruedas. Las ferias del automóvil nuevo, de ocasión y salón de la motocicleta. Miles de marcas y modelos y todas las novedades. Y puedes pasar la ITV. Del 13 al 15 de mayo en IFA. Tienes una cita con tu nuevo vehículo en Firauto, Expocar y sobre dos ruedas. ¿Te la vas a perder? Locos, no seáis innovadores. Hay que renunciar. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando, el SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Al Corta Motor, concesionario San John. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Congelados Pamar, con su nuevo puesto en Mercado San José, patrocina el deporte, con Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche de Francisco quiere ajustar cuentas pendientes en Cádiz. Ganar mañana en el nuevo Mirandilla a partir de las 6:30 supondría cerrar la permanencia de manera matemática. En tierras gaditanas tuvo lugar el último descenso a Segunda B hace 5 años... y contra el equipo amarillo se vivió en 1981 uno de los capítulos más negros de la historia franjiverde, con el no ascenso a Primera División. Además, en sus casi 100 años de historia, el Elche solo ha ganado 2 veces en Cádiz, en todas las categorías. Motivos más que suficientes como para pensar que el Elche no se va a dejar ir y no va a devolver ningún tipo de favor. El equipo ilicitano quiere cerrar la permanencia matemática y para eso tiene que salir a tope. Lo reconoce Raúl Guti. Si no salen al 100%, lo van a pasar francamente mal. El Cádiz está preparando el partido como una final, porque para ellos es una final, pero es que nosotros no somos menos. Nosotros vamos a ir a Cádiz a ganar. Estamos trabajando toda esta semana para intentar ganar al Cádiz y sacar los 3 puntos ahí. Y bueno, nosotros también vamos a jugar con eso. Yo creo que ellos también tienen más necesidad que nosotros de ganar, pero nosotros desde el primer partido hasta el último vamos a salir al 100% como lo venimos haciendo y como lo vamos a acabar haciendo. Lo cierto es que el Elche tiene esa ventaja de 8 puntos sobre el descenso, mientras que el Cádiz solo 1, con lo que el equipo ilicitano tiene que saber jugar con las urgencias del conjunto gaditano. Buenas noticias para Francisco. Ayer ya se incorporó a los entrenamientos Lucas Boyé, que podría ser la principal novedad en la convocatoria. Cádiz-Elche, mañana a las 6:30 de la tarde, desde las 6. Lo vamos a contar en directo con todo el equipo de Marcador en Tele-Elche, Radio Marca. Hasta luego. Atención, vecinos del Pla y del sector Quinto. Congelados Pamar ya está también en Mercado San José, con el mejor congelado, la mejor relación calidad-precio y toda la experiencia de Pamar. Congelados Pamar, desde 1976 en Mercado Plaza Madrid y ahora también en Mercado San José, para todo el Pla y el sector Quinto. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autocima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, el protagonista del fin de semana será el sol y el ascenso de las temperaturas, y es que se imponen las altas presiones. De hecho, durante esta madrugada ya hemos tenido cielos despejados, ausencia de viento, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, durante buena parte de la noche no bajaron de los 13 grados, mientras que en el sur del Camp d'Elx hemos alcanzado valores de hasta 10-11 grados. En Santa Pola la temperatura nocturna no ha bajado de los 15 grados. Hoy tendremos una jornada estable anticiclónica con cielos despejados, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este, que va a tratar de frenar el ascenso de las temperaturas. Hoy alcanzaremos en la ciudad máximas en torno a los 21 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 22-23 grados. Fin de semana anticiclónico y primaveral. Mañana sábado, cielos despejados. Por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Temperaturas en ascenso, máximas en torno a los 22 grados. Mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no bajarán de los 14 grados. El domingo continuará el ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. Por la tarde de nuevo se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste, temperaturas al alza, máximas en torno a los 23 grados. El lunes más de lo mismo y para el martes cielos despejados con temperaturas en torno a los 23 grados. ¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Están escuchando La Glorieta. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El Elche tiene su... Debuta Burlingaggi, tu programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol, todos los domingos a las 10 en directo en Teleelch y en el Twitch de Teleelch, con Adrián Egea, Pablo Salazar, Pedro Ortuño y José Alberto Palma. Colaboran Universidad Miguel Hernández, MrCrypto.com, Pantatronic, Neurona Gráfica y Finca La Laguna by Pilsen Restauración. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Elike Marina. Distribuidores oficiales en Elche de ventanas de PVC Comerling y de la marca K-Line. Alta calidad en aluminio para el aislamiento térmico y acústico. Elike Marina, expertos en todo tipo de cerramientos de aluminio. Elike Marina. Visita su exposición en calle San Vicente 16, Elche, y en elikemarina.com. Prepárate para el verano en Tiendas Anticrisis El Castor. Aire acondicionado, ventiladores, accesorios y muebles de jardín. Todo a los mejores precios. Que no te pille el calor por sorpresa. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. La Asociación de Hostelería de Elche y Teleelch te ayudan a encontrar empleo. ¿Buscas trabajo en el sector de hostelería? Envíanos tu currículum a secretaria.hosteleriaelche@gmail.com. Nos pondremos en contacto contigo. Disfruta de tu jardín con Ferroqué y la llave. Encontrarás todo tipo de mobiliario para terraza, jardín y playa. Iluminación solar y eléctrica, herramienta y maquinaria para jardín, piscinas, toboganes, columpio, cama elástica y todo tipo de juegos infantiles. Tu jardín en buenas manos con Ferroqué y la llave. En Elche, Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Este fin de semana concluyen las actividades organizadas por el colectivo Margalló, Ecologistes en Acción, junto con la Concejalía de Medio Ambiente, con motivo de ese centenario de la central hidroeléctrica que se construyó junto a la presa del Pantano. Se ha restaurado y se ha abierto y ha funcionado a modo de aula de la naturaleza. Para hacer balance de esta actividad y comenzar y hablar de otra que va a comenzar próximamente, tenemos con nosotros a uno de los miembros de este colectivo ecologista. Él es Adolfo Quiles. Muy buenos días, Adolfo. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Qué balance realizáis? Mañana termina. ¿Con qué terminan estas jornadas? ¿Con qué actividad? Bueno, concluyen con un taller excursión el domingo de iniciación a la observación de las aves, abierto a personas de todas las edades. Pues en el que, bueno, intentaremos meter el gusanillo a todas las personas que se acerquen de lo que es la ornitología, la observación de aves, y además en un marco incomparable, como se puede decir, ¿no? Porque tenemos un lugar privilegiado como es el Pantano de Elche, en el que no solo podemos contemplar aves acuáticas, sino también aves de zonas semiáridas, como es el caso de nuestra zona. ¿Y cuál es el balance de las actividades anteriores? Porque ha habido visitas guiadas, proyección de vídeos, exposiciones. ¿Cuál es el balance? Pues la verdad es que muy, muy positivo, porque bueno, pues el Pantano de Elche y la central hidroeléctrica es un foco de atracción de personas. Desde que se inauguró el sendero del Pantano hace 6 años, pues es un reguero continuo, sobre todo los fines de semana, de personas que se acercan. Pues andando a contemplar la presa, que bueno, la verdad es que es un monumento digno de ver. Y claro, el poder contar con un espacio como este, una central que precisamente cumplimos un siglo de su construcción, pues para precisamente poder divulgar valores relacionados con el medio ambiente y sensibilizar a la población sobre cuestiones ambientales, pues la verdad es que es un auténtico regalo y bueno, estamos muy satisfechos. ¿Y a qué conclusión llegáis? ¿Es necesario retomar esas instalaciones, esas viejas instalaciones como aula de la naturaleza y que el pantano sea ya declarado paraje natural municipal para su mejor conservación? Sí, por supuesto. La verdad es que es una lástima que desde que se reparó la central no haya sido hasta ahora cuando se ha podido abrir y al público y la gente lo ha podido contemplar. Ha sido gracias a una iniciativa nuestra en colaboración con el Ayuntamiento de Elche y la Concejalía de Medio Ambiente concretamente. Y desde aquí lanzamos el guante desde nuestra asociación a mantener y a perpetuar esta la apertura de este espacio, pues para disfrute no solo de las personas de Elche, sino de todas las personas que nos vienen a visitar y conocen el maravilloso entorno que tenemos allí. Pues tenéis casi la mitad del compromiso por parte del equipo de gobierno, porque en estas actividades, en estas jornadas, os ha apoyado la Concejalía de Medio Ambiente. Sí, han sido 3 semanas, ya te digo, muy intensas, una buena programación, pero desde luego eso lo idóneo sería que fuera algo continuo a lo largo de todo el año, igual que en el Club de Galvain, que es un espacio que bueno, también se habilitó en su día un aula de la naturaleza. El Pantano de Elche se merece, en primer lugar, su reconocimiento como paraje natural municipal. Es algo que se tendría que haber hecho ya hace muchos años, que todos los partidos políticos, tanto el Partido Popular en su día cuando estuvo en la legislatura, como el PSOE desde hace muchos años, llevan prometiendo, pero hasta la fecha seguimos sin una protección adecuada para todo este entorno. Y la central, desde luego, es un sitio idóneo para albergar un centro de interpretación y bueno, pues para que la gente conozca lo que tenemos allí. Tras esta primavera tan lluviosa y como habéis tenido visitas guiadas, habéis estado durante 3 semanas, estas últimas 3 semanas, en el pantano, ¿cómo está? ¿Cómo está la presa? ¿Cómo está el agua? ¿Cómo está el yacimiento arqueológico del Castellar? ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, desde luego es... nos está regalando los ojos esta primavera porque la verdad es que la situación es increíble, hay una explosión de vida, de flora, que toda la gente que se está acercando allí lo puede contemplar. Es una situación única la que hemos vivido esta primavera tan lluviosa, la más lluviosa desde que se tiene registros prácticamente. Y bueno, pues sí, es el estado de conservación es bueno, con toda su problemática, que precisamente esa problemática podría resolverse con la declaración de un paraje natural municipal que regulara todas las actividades que se desarrollan ahí, algunas de las cuales pues tenemos que decir que son agresivas para el medio ambiente y se tendrían que controlar más. Bien, pues de eso hablaremos en otra entrevista. Y como somos muy ricos en biodiversidad, también lo somos en diversidad paisajística. No solo tenemos la Sierra del Pantano, sino que también tenemos el mar Mediterráneo. Y vosotros, precisamente, la próxima actividad la vais a centrar en la limpieza del Mediterráneo. Sí, es una actividad que venimos repitiendo desde hace casi ya 10 años. Es una campaña internacional que empezó como Clean Up de Med. Ahora es Clean Up de Sea, trasladado a nuestro lenguaje de Tejem Lamar. Una campaña que pretende sobre todo sensibilizar a toda la población sobre la problemática de los vertidos en la naturaleza, y concretamente en el mar, y sobre todo de los vertidos plásticos. Pues es una actividad que nos sirve para poder llegar a más gente, concienciar a más personas y sobre todo poder volver a denunciar ese gran problema que es el abandono de los residuos en el medio natural. ¿En qué día va a empezar? ¿Dónde, en qué playa vais a empezar con los voluntarios que se apunten a recoger esos residuos, sobre todo los plásticos que se dejan en la arena? Sí, la actividad está convocada para el próximo domingo, que es el 15 de mayo, ¿no? 15 de mayo, a las 10 horas, vamos a limpiar la playa comprendida entre el Pinet y la desembocadura del río Vinalopó. Va a ser una actividad conjunta de los tres grupos de ecologistas en acción de aquí, de la comarca del Baix Vinalopó, Margalló de Elche, Talayola de Santa Pola y el Campana de Crevillent. Y nuestra intención es pues poder pasar una jornada semilúdica, contribuyendo un poquito pues a mejorar el estado de nuestras playas, y sobre todo lo que queremos recalcar es eso. En primer lugar, la concienciación, y el segundo también, muy importante, la denuncia de una mala gestión que se está realizando pues a nivel no solo nacional, sino también autonómico y local, sobre los residuos que acaban abandonados en la naturaleza. ¿Por qué ese tramo del litoral tan extenso que tenemos en Elche? ¿Por qué el Pinet y no, por ejemplo, Carabasí? Bueno, es que otros años lo hemos hecho en la zona de Arenales, en la zona del Altet, también en la zona, hace años también la hicimos en la zona de la Marina, y bueno, pues este año nos hemos planteado este tramo de costa, también un poco por ir variando, ¿no? Ha sido, desde luego, toda nuestra costa sufre precisamente la lacra del abandono de residuos y de la contaminación del mar por plásticos. Es un problema gravísimo el tema de los plásticos y los microplásticos, la degradación de esos plásticos en porciones menores que al final acaban en la cadena trófica, y acabamos incidiendo con toda la problemática a nivel de salud que eso plantea. Ya te digo que ha sido una elección un poco pues por ir alternando en una zona u otra. No todo son malas noticias para el litoral, y con esto acabamos. ¿Qué os parece cómo se está regenerando ese solar que ocupó ese viejo hotel de Arenales? Bueno, la verdad es que no hemos seguido muy de cerca el tema. Pensamos que lo que es la utilización de arena de una parte de la playa, creemos que se ha realizado cumpliendo con toda la normativa en ese punto sobre posible extracción de áridos para regeneración de zonas. Contaba con todos los plácitos de la administración estatal y autonómica y local, y ahora queda por ver el resultado de todo esto. Es un espacio que se gana desde luego al uso público, y en eso desde luego tenemos que estar satisfechos. Como también lo estamos en todas las campañas que realizan asociaciones como la vuestra, ecologistas, para preservar nuestros entornos naturales, que tienen una gran riqueza para nosotros, para el medio ambiente, para las personas. Gracias, Adolfo, por ese trabajo que realizáis. Gracias a vosotros. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. I see trees of green. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. Cuando faltan 15 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana, vamos a recordarles las principales noticias que hemos contado desde las 7. Y la principal, sin duda, es la actuación policial, que ha tenido éxito porque ha detenido a una pareja, un hombre y una mujer de mediana edad, el día después de cometerse un crimen en un chalet de Maitino, donde su propietaria, una mujer de 80 años que vivía sola, murió tras recibir varios disparos. Más sucesos en los titulares. La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a una mujer a 6 años y 3 meses de cárcel por obligar a 3 personas a ejercer la prostitución. Y el AMPA del Instituto La Asunción reclama a la Consellería de Educación que no suprima el bachillerato nocturno. Han escrito al director territorial de Educación para protestar por esta medida que se ha adoptado a 3 semanas de iniciar el proceso de matriculación. El Elche Club de Fútbol quiere ajustar cuentas ante el Cádiz para cerrar su permanencia matemática en Primera División. Raúl Guti reconoce que el rival prepara el partido como una final, pero que ellos también lo están haciendo porque quieren seguir sumando puntos. Lucas Boyé ayer volvió a entrenarse con sus compañeros. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. El secreto es solo uno: tu tiempo. Tiempo para cuidar tu piel, tiempo para tu bienestar, tiempo para regalar belleza. El secreto es querer. Azuleto Estética, más de 30 años cuidándote. Calle Paseo de Germanías 30, Elche. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Están escuchando La Glorieta. ¿Quién la ve venir? ¿Quién la espera? ¿Y quién se juega al porvenir? Se quedan como inertes, creyendo que está bien fiarse de la suerte. Yo creo en el valor de atreverse a vivir, de no decirle no, a ir quemando ruedas. Lo bueno de sentir es hacerlo hasta que puedas. Cuando al despertar te quiero poseer, loca forma de amar, me dices que me quieres, yo vuelvo a creer, me gusta como hieres. No fue casualidad, teníamos que ser, no creo en el azar, los corazones fuertes se tienen que encontrar, no me ha

con un fin muy claro, como decía, mejorar el aspecto urbano de la Avenida de la Libertad, que como bien saben es una avenida que cuenta ya con muchos años y que necesitaba de ciertas mejoras, y por otro lado también de apostar por ese mantenimiento sostenible. Y por último, algo muy importante dentro de la plantilla, que es por lo que estamos apostando desde que se incorporó la nueva gerencia, y es que la plantilla Spaceverse trabaje coordinadamente, trabaje en equipo y desde luego se establezcan técnicas de trabajo que permitan la mejora individual de toda la plantilla y que eso contribuya también a su refuerzo personal. Y seguimos con los espacios públicos porque el Partido Popular denuncia el abandono del Parque del Pinet. El portavoz Pablo Ruz se ha hecho eco de las denuncias de los vecinos de la Marina que critican el lamentable estado en el que se encuentra este espacio público y que con el paso del tiempo se ha convertido en un estercolero. Lo escuchamos. Estamos en el Pinet de la Marina. Llevan los vecinos años denunciando el lamentable estado de este espacio. Esto es un estercolero, basura, broza, falta de mantenimiento, columpios inexistentes, y todo esto a pesar de que el Pleno ha acordado hace casi un año intervenir en este espacio que es público, porque esto es del Ayuntamiento, pero el problema es que esto es algo habitual en los parques, en el mantenimiento de los espacios de encuentro de los vecinos en todas las pedanías de la ciudad de Elche. Desidia absoluta de PSOE y de Compromís. Y seguimos con más críticas políticas. Esta semana saben que el Gobierno de Sánchez ha certificado el final del trasvase Tajo Segura al aprobar el plan hidrológico del Tajo con los recortes propuestos por el Ministerio que supondrán reducir de forma progresiva los envíos de agua para riego. Una decisión que debe ser ratificada ahora en Consejo de Ministros, pero que ya ha empujado a los regantes a tomar las calles. Hoy tendremos en nuestro programa al vicepresidente del Sindicato Central y presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, para hablarnos de las movilizaciones previstas. Y el Pleno del pasado martes acordó por unanimidad sumarse al recurso judicial que prepara y que anunció el presidente del Consejo, Ximo Puig, para evitar esos recortes. Pues ayer Carlos Mazón, como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, dijo que si Sánchez consuma el recorte del trasvase, dará un hachazo al futuro de miles de familias alicantinas. Hay que elegir. Ya no hay medias tintas, ni grises, ni matices. Hay que elegir o Partido Socialista o agua. Esa es la elección que vamos a tener que hacer si queremos tener futuro y si tenemos que hacerlo. Y se lo vamos a explicar a los ciudadanos y lo vamos a decir. El martes es probablemente la última ocasión, no tenemos ninguna confianza, en evitar uno de los mayores desastres para el futuro de nuestra tierra. Y el Partido Popular de toda España va a obrar y va a reaccionar en consecuencia, en concordancia y en proporción a esta salvajada. Pues tomamos nota de que el Partido Popular se compromete a rectificar. Y por cierto que todavía seguimos hablando de las consecuencias del pleno del martes. La formación Podemos califica de error el voto en contra del PSOE para la aprobación de la tasa turística a raíz de la moción que presentó Vox y que enmendó el Partido Popular. Y con ello su falta, dice Podemos, de compromiso con el pacto del Botánic. Según la formación morada, esta tasa ayudaría a compensar parte del gasto municipal que produce el turismo y permitiría liberar recursos económicos para ampliar el abanico de servicios y ayudas sociales. Continuamos con más noticias. La adicción al móvil está siendo un grave problema para muchas familias al comprobar cómo les cambia la vida cuando un menor no puede pasar sin estar pegado al móvil. Por ello, desde el Ayuntamiento se han organizado varias jornadas para incidir este mes en el uso sano de las tecnologías. Nos lo cuenta Marga García. Buenos días. Buenos días, Ros. El Centro de Congresos acogerá durante los meses de mayo y junio 4 jornadas sobre el uso de las tecnologías por parte de niños y adolescentes y su gestión en casa. Las sesiones abordarán el uso de las pantallas en menores, así como recomendaciones para promover su utilización de un modo saludable y óptimo. En las jornadas también se profundizará sobre su impacto en las emociones y las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información para edades tempranas. Se celebrarán el 27 y 31 de mayo y el 10 y 14 de junio. Estas jornadas, bajo el título

him. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. El sábado 7 de mayo vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Precios únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Al aire libre, con música, sorteos y regalo seguro con tu compra. Ve preparándote para este verano porque va a ser increíble. El sábado 7 de mayo, llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Buscas coche? ¿Buscas moto? ¡Encuéntralos en IFA! Firauto, Expocar y sobre dos ruedas. Las ferias del automóvil nuevo, de ocasión y salón de la motocicleta. Miles de marcas y modelos y todas las novedades. Y puedes pasar la ITV. Del 13 al 15 de mayo en IFA, tienes una cita con tu nuevo vehículo en Firauto, Expocar y sobre dos ruedas. ¿Te la vas a perder? Este sábado a las 6 de la tarde en el 101.4 Teleelche Radio Marca, vive el partido en directo Cádiz-Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Autosuspensión Eduardo, Ferretería Antonio García, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Grupo Marcos, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Ferroquey La Llave, Mr. Crypto, Food Coach 10, Imed Hospitales, Pollos Guerrero, Box Mecánica Reyes, Tiendas Anticrisis El Castor, Restaurante Martino, Ecus, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios Shell, Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este sábado a las 6, Cádiz-Elche en Marcador. Congelados Pamar, con su nuevo puesto en Mercado San José, patrocina el deporte, con Paco Gómez. Al que saludamos aquí. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. Bueno, pues este fin de semana, mañana para ser más concretos, en el antiguo Ramón de Carranza, en el nuevo Mirandilla, Cádiz-Elche, sin favores. Es más, yo creo que casi lo de pedir favores ha hecho que aquí se activen un poquito más, ¿no? Buenos días, Paco. Hola, buenos días de nuevo. Bueno, pues sí, la verdad es que lo de los favores llama mucho la atención. Si fuera sobre por... todo si viene el Cádiz. Por eso, si fuera por favores aún tendríamos que reclamarles el descenso hace 5 años o el no ascenso hace ya, pues no sé si son 40 años. ¿No? 41 años. Fue en el 81, ¿no? Yo creo que además jugándose como el Elche se juega la permanencia matemática y olvidarse de tonterías, yo creo que huelga decir que no hay que devolver favores a nadie, que el Cádiz se juega su final, está a un punto del descenso, pero que el Elche se juega su permanencia matemática, su orgullo, un campo hostil donde, insisto, hace 5 años pues yo recuerdo que íbamos allí al matadero deportivo y acabamos degollados, sí. En que la cosa no está para devolver favores. Vamos a ver lo que hoy cuenta Francisco en la rueda de prensa, porque esta tarde en vuelo charter viajan hasta Cádiz y con las dudas en la banda izquierda. Durante toda la semana no ha entrenado Mojica y ayer ya comentamos que Lucas Olaza, que presumiblemente es su sustituto, ayer tampoco entrenó. Entonces, bueno, vamos a ver si hoy se sube al avión, si uno de los dos, si los dos, si ninguno. Si no estuviera en la izquierda ninguno de los dos, desde luego tendría un serio problema el técnico blanquiverde. Sin embargo, contrasta con la buena noticia de la vuelta de Lucas Boyé. El delantero argentino, tras 5 semanas en el dique seco, podría meter la cabeza en la convocatoria. Está todavía un poco tierno porque acaba de salir de esa lesión. Ayer por primera vez entrenó con los compañeros. Pero como dice Francisco, este tío es un animal y es capaz de todo, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a ver. Las bajas seguras son las de 2 de los 4 centrales. Enzo Rocco por sanción y Gonzalo Verdú por lesión. Y luego, bueno, pues vamos a ver las dudas también, como digo, de Mojica, de Olaza. Los que están bien son Raúl Guti y Pedro Vigas. Así que, bueno, el mejor equipo posible para intentar ganar mañana y no hacer cuentas ya. Fidel ya ha jugado como lateral izquierdo. Recordamos cuando jugaban con 3 centrales y tanto Josan a la derecha como Fidel a la izquierda y dio buenos resultados también. Recuerdo que fue el plan de Jorge Almirón en su estreno porque no habían llegado todavía laterales. Y fue la mejor época de Jorge Almirón, con los dos extremos convertidos en carrileros. Es una fórmula que, por ejemplo, Francisco ya está utilizando con Josan, incluso en las últimas semanas, por delante de los dos laterales, de Palacios y de Barragán. Es una fórmula que, desde luego, no hay que descartar si finalmente no está ninguno de los dos principales actores en esa posición de lateral izquierdo. El empate no sería malo. A ver, llegar a 40 puntos sería buenísimo. Empatar fuera de casa, un punto contra un rival directo al que le tienes ganado también el Golaveras, porque aquí en el estreno de Francisco se le ganó al Cádiz, también sería buenísimo. Incluso con un empate te podría valer para la permanencia matemática si el Granada pierde en Mallorca, que no es descartable. Pero bueno, de salida yo creo que el Elche tiene que buscar la victoria. El Elche tiene que jugar con las urgencias del Cádiz. Se ha dado la vuelta a la tortilla. El Elche visitó el nuevo Mirandilla el año pasado, justo al contrario, el Elche estaba agobiadísimo y el Cádiz estaba salvado. Ahora es todo lo contrario, pues el Elche tiene que saber jugar con eso, no confundir con relax por aquello de que ya allí en Cádiz consideran que el Elche va a ir un poco a verlas venir, sí. Porque ya está, allí entienden que está virtualmente salvado. Uh-huh. Aquí también lo entendemos. Pero agarrarse a las matemáticas es bueno y el Elche depende de sí mismo. Bueno, depende de sí mismo y también depende de la afición, como lo hemos visto, porque sin el apoyo de la afición hubiera sido casi imposible el empate, lo dijo Francisco. Sí. Por eso, dos factores, y también depende de los árbitros. Así que dos factores, Paco. ¿Hay afición para mañana contra el Cádiz? Pues, ¿y qué árbitros son los que le toca al Elche contra el Cádiz? Empezando por lo último, Hernández, que fue el polémico árbitro. Vaya. que ayudó a que el Barça ganase aquí. Pitó el penalti de Barragán, que era muy dudoso, y dejó de pitar uno mucho más claro, que era el de Jordi Alba, que hubiera sido el del empate. O sea que Hernández no deja buenos recuerdos al Elche Club de Fútbol. Y en cuanto a la afición, lo que va a haber es afición del Cádiz por todos los lados. Van a reventar el estadio. De aquí del Elche se pusieron a la venta 100 entradas y el Elche no ha dado datos. Tiene pinta de que no se han vendido todas. Y que, bueno, irás... A ver quién se atreve, ¿no?, a meterse allí. Más que eso, es un viaje muy largo, ¿eh? Yeah. Es que estamos hablando de 650 de ida y 650 de vuelta. Está bien. Está bien. Esos son kilómetros. Buen viajecito. O sea que yo me los voy a pegar mañana en el coche, pero en autobús todavía es más, con las paradas que hacen y tal. O sea que es que es todo el fin de semana en carretera. Pero bueno, tiene mucho mérito los que viajan, que van a viajar, ¿eh? Van a viajar cerca de seguramente 50 o 60. Mañana el partido. Mañana el partido a las 6:30. 6 de la tarde arrancamos aquí en Marcador, en el 101.4 y también en Teleelch, con una nueva edición de Marcador. ¡Suerte! Sí, suerte, pero para Paco, más que para el Elche, ¿eh? Vuelve enterito. Vuelve. Siempre lo hace. Y vuelve. Ya, él es muy prudente conduciendo. Pero hay que cuidarlo. Muchas gracias, Rosa. El lunes nos oímos. Venga, aquí. Vale. Venga. El lunes me cuenta. Hasta luego. Hasta luego. Let's go. Atención, vecinos del Pla y del sector quinto.

En concreto, encontramos tráfico muy denso en el puente del ferrocarril dirección Alicante, con retenciones en los accesos a la rotonda de la estación Elcheparque y en Virgen de la Cabeza. En el puente de la Generalitat la circulación es densa, con retenciones puntuales en las calles Fray Luis de León y Eduardo Fernández García. En el resto de puentes la circulación es lenta. Tráfico muy intenso con retenciones puntuales en la calle Juan Carlos I, Daoiz y en Porta de la Morera. Circulación densa en la avenida de Alcalde Ramón Pastor, dirección norte, en la avenida de Don Bosco, dirección Matola, y en los accesos a la rotonda de la Yub desde la circunvalación sur. Recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, el paseo de la estación continúa cortado al tráfico rodado por trabajo de desmontaje de la feria. Y también continúa cortada la calle Antonio Antón Asensio, que está por obras, por lo tanto no se podrá acceder desde Barça los Moros hacia Juan Carlos I. Utilice vías alternativas. Y este fin de semana son fiestas en la parroquia Desamparados y habrán cortes en la zona por diversas actividades. Por último, recomendaros ponerse el cinturón de seguridad, cumplir los nuevos límites de velocidad y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones. Utiliza el bus y disfruta de sus ventajas. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, con una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Buenos días y buen fin de semana. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Bueno, Antonio, acabamos de escuchar información muy útil, la que siempre nos da Jesús Iniesta para poder circular por el centro, y no sé si ahora la información va a ser muy útil, la que nos vas a leer. ¿Seguro? En los principales diarios digitales. Lo dudo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por el escándalo del espionaje. Seguro más de lo mismo, que más de lo mismo. Monográfico, ¿no? Más de lo mismo, ¿no? Es que menudo tormentón que le está cayendo a este país. Bueno, vamos a los portales digitales, porque hoy los diarios digitales no han actualizado la portada, pero sí que nos hemos ido a los diarios digitales, que también nos cuenta cómo está el país. Comenzamos precisamente con El País. Fotografía de Aragonés a su llegada al Parlament este jueves. La Generalitat asegura que Aragonés fue espiado más allá del estallido violento de otoño de 2019. En ABC, por supuesto, seguimos hablando de lo mismo. Defensa admitió en marzo hackeos a los móviles de Campo y Laya en 2020. Bolaños ha insistido en que no le constan más ataques que los sufridos por Sánchez y Robles en 2021. También aparece fotografía en el diario digital de ABC de la Fiscalía, hablando sobre la Fiscalía, sobre los condenados por los ERE en Andalucía. Dice que propiciaron y ejecutaron la salida de fondos públicos. Y fotografía del asesino en serie de Gais en Bilbao. Es un colombiano al que se negó el asilo. El Mundo. Fotografía de Aragonés en el Parlamento catalán. ¿Por qué Aragonés podía ser objetivo del CNI? Alentó la violencia tras el 1-0 y el 1 de octubre, perdón, y temían que financiara Tsunami. Y sobre el ejecutivo, Pedro Sánchez, dentro de un vehículo que está probando, tecnología absoluta, coche eléctrico, pero dice, Pedro Sánchez fracasa en su plan de apaciguar a sus socios y se complica aún más la gobernabilidad. Y Margarita Robles, en otra foto, hablando con el titular Espionaje. El CNI pide a las comunidades autónomas que también busquen Pegasus en los teléfonos de sus autoridades. ¿Hasta dónde habrá llegado esto? Sobre la guerra de Ucrania, hay que tirar ya hacia abajo para encontrar algo. Guerra. Viaje a la ciudad de los hombres libres de Ucrania. Una fotografía en una zanja y un militar con la pala sigue haciendo esas zanjas para protegerse. Por último, nos vamos a La Razón. La directora del CNI desbarata la estrategia de Moncloa sobre Pegasus. Reconoce el espionaje a los líderes soberanistas y su entorno, pero atribuye el resto a alguna potencia extranjera u otros servicios del Estado. ¿Y no era secreta esa comisión o esa reunión en la que tenía que dar cuenta ayer la directora del CNI? Pues mira, todos los periódicos salen con el resultado de esa reunión. Además, también habla que Moncloa, con fotografía de Pedro Sánchez, congeló hace un año la apertura del secreto. Por lo tanto, es que cada vez que alguien abre la boca, el caso crece mucho más y las preguntas son muchas más también. Y seguirá. Y veremos las consecuencias para este gobierno. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Ecus, las primeras marcas en moda hombre. Discord, Emporio Armani, Daniele Alessandrini y muchas más. Ecus, en Reina Victoria 62, Elche. Ja pots trobar a Elche el contenidor del Psicotel Residus. Recicla els teus cartutxos d'impressora, bombetes LED i de baix consum. Piles i bateries, acumuladors, psicotets electrodomèstics, CDs i DVDs. Localitza el teu mini.net més pròxim. Els veuràs situats a Carrus, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaça Castella. Mini.net a Elx. Més a prop, més fàcil. És un missatge de UT Elx i Ajuntament d'Elx. Este fin de semana concluyen las actividades organizadas por el colectivo Margalló, Ecologistes en Acción, junto con la Concejalía de Medio Ambiente, con motivo de ese centenario de la central hidroeléctrica que se construyó junto a la presa del Pantano. Se ha restaurado y se ha abierto y ha funcionado a modo de aula de la naturaleza. Para hacer balance de esta actividad y comenzar y hablar de otra que va a comenzar próximamente. Lo reconocen. Esta semana se ha celebrado el Día Internacional de Star Wars, un día que supone diversión y celebración para los amantes de esta saga galáctica. Por esta razón y con el objetivo de dinamizar el centro comercial del municipio y las plazas que sean y estén muy concurridas, mañana sábado a partir de las 5 de la tarde personajes y soldados imperiales de la famosa saga Star Wars van a recorrer las calles de esta ciudad. Tendremos ese toque galáctico y todo gracias a la Concejalía de Comercio, a Felip Sánchez. Muy buenos días, Felip. Hola, buen día, ¿qué tal? Que la fuerza te acompañe. Que nos acompañe a todos. ¿Cómo es esto de inventarse o de traer esta saga, este fenómeno social, cultural, que ha marcado a generaciones, al comercio de Elche? Bueno, pues una, porque a mí también me gusta la saga, soy también un poco friki de ella. Luego también porque tengo, tengo hijas adolescentes y ya no tanto por la saga, sino porque también conoces el mundillo que hay aquí y tenemos aquí en el centro de Elche, porque están en el centro en realidad, una serie de comercios muy relacionados con todo lo friki, con los contenidos de esta saga y otras sagas cinematográficas. Y la verdad es que creo que era un buen motivo para dinamizar, para aprovecharlo, para atraer gente de todas las edades, porque pensamos que esto es para jóvenes, pero es para de todas las edades, y que puedan disfrutar de esos personajes en persona, ¿no? De poder fotografiarlos, verlos e interactuar en ellos. Sí, porque tendremos soldados imperiales, pero también tendremos a los principales protagonistas de la saga. Si te tengo que decir la verdad, te vamos a tener personajes, no puedo decirte exactamente cuáles son, porque es sorpresa, pero vamos, que serán reconocidos y reconocibles por todos. Por lo que veo, es una sorpresa para todos, Felip, y cuéntame, ¿qué actividades son las que se van a llevar a cabo y dónde? porque hemos dicho en las plazas más concurridas. Sí. Bueno, a partir de las 5 de la tarde, ellos van a llegar a las 5 de la tarde al centro. Van a comenzar, irán incorporándose hasta llegar, más o menos, pensamos que llegarán sobre las 6 a la Plaza de Baix. Pero antes van a estar de camino, recorriendo parte del centro. En cuanto lleguen a la Plaza de Baix, van a estar ahí su buen rato para que la gente pueda hacerse fotos, verlos y demás. Y luego van a iniciarse dos recorridos. Un recorrido irá por la calle Troneta y otro recorrido irá por la calle Corredora para llegar a varios puntos del centro. Llegarán incluso a las tiendas que, como he comentado, las tiendas de este sector friki acudirán también allí a ese entorno para que refuercen también la imagen de esas tiendas y la gente las conozca. Y bueno, pues al final lo que van a estar es interactuando con todo el mundo. Al final, yo puedo decir que el día de la presentación, que trajimos un soldado imperial, el camino lo acompañé durante un trozo del camino y la verdad es que cada dos metros nos grababa la gente, nos echaban fotos, nos paraban para que se hicieran fotos, para hacerse fotos con él, con lo cual ya me imagino lo que va a pasar este sábado en el centro de Elche. Una locura. Sí. Y sobre todo, ¿va a haber reparto de espadas láser? Yo me apunto, Felipe. No, habrá que quitárselas. No, tendremos que luchar con los malvados y quitárselas, pero no llegamos ahí. Bueno, qué importante, ¿no?, tener peatonalizada la corredora si va a haber esas luchas. Sí, al final es algo que nos permite, es multipolivalente, la plaza es un lugar polivalente. El centro al final ha cogido una categoría, la verdad, que comercial y social y cultural muy importante. Este tipo de eventos los puedes hacer con total tranquilidad, la gente puede seguirlos, no hay nadie que te pueda molestar, porque al final son zonas amplias peatonales, y la verdad es que yo creo que va a ser pues muy, muy divertido. Eres el concejal de comercio, a ti te ha tocado dinamizar la actividad comercial y vemos que lo estáis haciendo, desde una feira del libro que fue un éxito, ahora esta saga que parece que lo va a ser también por la popularidad y los seguidores que arrastra, y sobre todo nos importa saber si ya hay balances, si hay cifras de comercios que han abierto, que han cerrado después de la peatonalización. Pues tengo que ser sincero, no tengo lo que son cifras porque tendría que mirarlo en base a las licencias de apertura, pero realmente solo hace falta pasarse por pasear por las calles. Está ya lo que tenemos ahora, yo casi diría que vamos camino de tener carencia de locales en el centro para ofrecer para nuevas aperturas, porque quedan muy poquitos. Vemos cómo están en reformas muchos de ellos para próximas aperturas, con lo cual podemos decir que la medida de peatonalizar se demostró enseguida que era un éxito por el uso social, se está demostrando que es un éxito para los usos de dinamización, como hemos visto con la Fira de Sant Jordi y veremos en los próximos días, y yo creo que comercialmente es un éxito porque ha recuperado calles que estaban muy debilitadas comercialmente. Vemos cómo los locales están a pleno rendimiento, reformas para hacer aperturas, y eso no solo redunda en el sector comercial. También hay que decir que son empresas, es trabajo que se da a electricistas, a carpinteros, a albañiles. Es decir, ahí mueve la economía el que el comercio sea dinámico, y la verdad es que estamos contentos conforme está. Han funcionado también las campañas de bonos para incentivar las compras. ¿Habrá una próxima campaña? Han funcionado muy bien la campaña que realizamos entre las rebajas de enero con la cantidad de bonos eran 240.000 euros, de los cuales el 50% lo aportaba la Concejalía de Comercio. Eso supuso mucho más, evidentemente, porque te llevabas ese bono, pero compras muchas más cosas y además acerca a la gente al comercio local, y tenemos ya esta misma semana en el pleno aprobamos una partida de 1 millón de euros para bonos de comercio. 1 millón de euros es una barbaridad, porque eso van a ser 2 millones de euros en dinero efectivo en el comercio, más aparte de lo que la gente se quiera comprar. Tenemos que esperar a que, como he dicho, se aprobó esta semana. A final de mes se activará la partida, porque esto es una modificación presupuestaria y hay que esperar un periodo para que se pueda activar la partida. Una vez que se active la partida, aunque nosotros ya estamos trabajando, pues ya estableceremos el calendario en el cual se pondrán en marcha estos bonos de comercio, que como digo, que van a tener 1 millón de euros de dotación de partido. Y como no tenemos tiempo, hay otro hito que el comercio ya ha dicho o ha mostrado su apoyo a que se convierta el convento de la Merced en hotel, porque esto también podría dinamizar el centro histórico de la ciudad. Vosotros, desde Compromís, no apoyáis esta reconversión de convento a hotel. Y sabemos, porque se retiró del orden del día, que esa modificación del plan general ahora tiene que ser votada de forma individualizada. ¿Qué va a votar Compromís? Bueno, pues habrá que esperar a que llegue ese pleno y la fuerza nos inspirará ese día. Pues con eso que vienes, evades esa pregunta, la difícil pregunta, con la fuerza que os acompañe. Sí, nos acompañará seguro, siempre nos acompaña. Ocho de la mañana, 55 minutos. Hoy es viernes, 6 de mayo de 2022. Que la fuerza nos acompañe. Vamos a hablar de Bob Seger. Nacía tal día como hoy, en 1945. Tiene ya 78 añitos. De pequeño, presenció frecuentes discusiones entre sus padres que perturbaban incluso al barrio por las noches. En 1956, cuando tenía tan solo 10 años, su padre abandonó a la familia. Y la familia restante pronto perdió su cómodo estatus de clase media y tuvo muchos problemas financieros. En lo que se refiere a sus primeras inspiraciones musicales, Bob Seger ha declarado: «Little Richard fue el primero que realmente me cautivó. Little Richard y, por supuesto, Elvis Presley», como también te cautivó a ti, Ross. Con una carrera que abarca 5 décadas, Seger continuó actuando y grabando. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock en 2004 y en el Salón de la Fama de Compositores en 2012. Contra el Viento, Against the Wind, es la canción que vamos a escuchar para recordar que hoy es su cumpleaños, que cumple 78. Además, una canción premiada con el Grammy y, la verdad, uno de sus mayores éxitos de este rockero. Like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely. She was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low, and the secrets that we shared, the mountains that we moved, caught like a wildfire out of control. Till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now what I didn't know then. Against the wind, we were young and strong. We were running against the wind. And the years rolled slowly past, and I found myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. Found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about paying or even how much I owe. Moving 8 miles a minute for months at a time,

Después van a concluir el domingo con un taller y una excursión de iniciación para la observación de las aves. Después, el próximo domingo, el 15 de mayo, Marga y yo, junto a otros colectivos ecologistas de la comarca, emprenderán en el Pinet una campaña de limpieza de residuos en la playa. Y terminamos con una nota que tiene que ver con el MUPE, el Museo Paleontológico, que está situado en la Plaza de San Juan, en el Raval, porque durante todo el mes de mayo va a exponer diferentes fósiles de hace alrededor de 100 millones de años en su espacio Los Secretos del MUPE. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Hoy en Foro Empresarial estamos de aniversario porque este jueves 5 de mayo en Punto Óptico han cumplido 16 años. 16 años levantando la persiana día a día para ofrecer sus servicios en el Paseo Eres de Santa Lucía, y a lo largo de todos estos años pues han crecido, evolucionado y madurado como empresa, y también han mejorado la calidad de sus servicios. Ahora, en una situación de subida de precios y de crisis económica, como el resto de entidades, pues viven un momento extraordinario, pero a diferencia de otras ópticas, con mucho más recorrido y experiencia a las espaldas. Bien, pues hoy está con nosotros en Foro Empresarial Gema Almario, gerente de Punto Óptico. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenida y felicidades por esos 16 años, cumpleaños en Punto Óptico. ¿Cómo se consigue levantar la persiana durante tantos años y que un negocio se mantenga al pie del cañón? Se consigue levantar la persiana con muchísima ilusión, innovando cada día y siempre mejorando los servicios e introduciendo nuevos servicios a lo que es el ámbito optométrico. Y durante estos 16 años, ¿os habéis encontrado con una situación tan extraordinaria como la actual, de subida de precios, pospandemia? Bueno, sí. Lo de la subida de precios en el sector de la óptica, la verdad es que ha estado un poco estancado, pero también ha habido un cambio de paradigma en la sociedad, porque ahora mismo la gente lo que busca es más servicios, más salud visual, en vez de una mejoría en los precios, o así es como nos lo trasladan nuestros clientes. Gema, el uso de las pantallas, los móviles, los ordenadores, pasar tanto tiempo con ellos, ¿ha aumentado que perdamos la calidad de la visión? Por supuesto, tú date cuenta que cuando estamos con las pantallas, con los dispositivos electrónicos, no estamos potenciando para nada nuestra visión periférica, y esto lo que conlleva es a tener un aumento de la miopía. Aparte, el estar horas y horas delante del ordenador, lo que te hace también es pues que la lubricación del ojo no sea la correcta, y por medio de la lágrima también tenemos potencia en el ojo, con lo cual si tenemos menos hidratación, tenemos menos visión. En Punto Óptico habéis cumplido 16 años, pero ¿esperáis cumplir otros 16 más en Elche? Por supuesto, 16 y los que se perciben. Pues Gema, muchas gracias por atendernos en Foro Empresarial en Tele Radio Marca, y que sean muchos años más, como decías. Gracias. Gracias a ti, Cía.

Faltan dos minutos para llegar a las 9:30 de la mañana y vamos, como hemos anunciado, a hablar con el presidente de Ríos de Levante y el vicepresidente, además, del Sindicato Central de Regantes del trasvase Tajo Segura, porque esta semana el Gobierno de Sánchez ha certificado el final de esta infraestructura al aprobar el plan hidrológico del Tajo con los recortes propuestos por el Ministerio que supondrán reducir de forma progresiva los envíos de agua para riego al Levante español desde el Tajo. Una decisión que ha empujado a los regantes a tomar las calles, pero también los juzgados. Muy buenos días, Javier. Buenos días. Están ustedes preparando la movilización para el próximo 17 de mayo en Alicante y están ustedes pidiendo no solo los apoyos de los representantes políticos, que son muy importantes, sino también de la sociedad. Y, por desgracia, parece que importa bien poco esto del trasvase a los ciudadanos del Levante español. Javier, ¿qué hay que decirle a los oyentes que en estos momentos, por casualidad, están escuchándole o están siguiendo esta entrevista? ¿Qué hay que decirles a los oyentes cuando ustedes dicen «os necesitamos»? ¿Qué hay que decirles? Porque ustedes van a salir a la calle con ese mensaje de socorro. Sí, bueno, lo que le tenemos que decir a toda la ciudadanía es que esta medida no solo afecta a la agricultura, sino que también va a afectar muchísimo al agua de boca, ¿no? Al agua que tenemos en nuestras casas, porque lo que va a hacer esta medida es que suba drásticamente el precio del agua de las casas, porque evidentemente si el gobierno va a hacer este recorte, que ya lo está certificando, pues entonces tendremos que el Taibilla tendrá que echar mano de más agua desalada y evidentemente nos van a subir el precio de las casas también. Bien, pues con este mensaje empezamos. Las movilizaciones están ya preparadas. Les queda la manifestación de Alicante, pero ustedes ya están preparando un calendario de movilizaciones, porque ¿cuándo ratifica el Consejo de Ministros este desastre? Bueno, sí, nosotros tenemos el próximo día 17 de mayo, tenemos una concentración, hemos cambiado un poco el formato, en lugar de hacer manifestación por las calles, se va a hacer concentración en la Plaza de la Montañeta y precisamente ahora estamos aquí, que en unos minutos vamos a iniciar la Asamblea General del Sindicato y, bueno, además de explicar un poco a todas las comunidades de regantes la situación que estamos, pues también vamos a ver qué medidas vamos a tomar a partir de entonces. La de Alicante va a ser la primera gran concentración, pero evidentemente pues tendremos que pensar en decirle al gobierno, cómo decirle al gobierno que no estamos de acuerdo y que como todavía tenemos un poco de margen, pues intentar que el gobierno cambie de idea y no cierre el trasvase Tajo Segura para regadío, que es lo que está consiguiendo. Pero ¿hay esperanzas para que el Consejo de Ministros nos ratifique lo aprobado hace dos días o tres por la Confederación, por el Ministerio? Sí, bueno, aquí es que ahora resulta, hace unas semanas, aquí en Murcia se aprobó en el Consejo del Agua del Segura, de la demarcación de Segura, aprobamos el plan de cuenca del Segura. Pero si lo aprobamos fue porque precisamente en el plan de cuenca aparecía que nosotros contábamos con agua del trasvase Tajo Segura, con los 200 hectómetros cúbicos de media que estaban llegando aquí al sureste español. Este plan del Segura ahora precisamente es totalmente contradictorio al que ha aprobado el plan del Tajo, que se dice que solo nos va a mandar 100 hectómetros cúbicos. Todo esto, estos dos planes son los que, bueno, no estos, sino todos los planes de todas las cuencas de España, se van a llegar al Consejo Nacional del Agua, que es donde tendrán que dirimir y decir, oye, si un plan dice que cuenta con 200 hectómetros cúbicos del trasvase y el plan del Tajo dice que solo nos va a mandar 100, pues tendrán que tomar una determinación. Y esa es la esperanza que todavía nos queda, ¿no? Porque tiene que pasar por ese Consejo Nacional del Agua y después tiene que pasar por otro filtro y finalmente tendría que llegar al Consejo de Ministros. Entonces, todavía tenemos esa esperanza y este margen de seguir negociando y presionando al Gobierno para que tome esta medida, sobre todo porque lo que no puede hacer es aprobar dos planes incompatibles. Porque si uno dice que necesita que nos manden 200 y el otro dice que nos van a mandar 100, pues evidentemente tendrán que tomar alguna medida. Sí, pero esas esperanzas parece que se desvanecen cuando escuchamos las reacciones, por ejemplo, de García Page a la aprobación del Plan del Tajo. Esta misma semana decía, además la prensa lo destacaba en titulares, que quien la persigue la consigue. ¿Esto qué significa? Sí. Que ya... Sí, bueno, afirmaciones como la que ha dicho de que han puesto en el plan lo que habían acordado, o como también hace ayer o antes de ayer, la alcaldesa de Toledo, que aquí en Murcia tuvo la desfachatez de decir que ella lo que quiere es que se cierre definitivamente el trasvase Tajo Segura, pues la verdad que son declaraciones que no nos hacen ningún bien y que, bueno, pues ahí tenemos que contar, porque también este lunes estuve con el presidente de Generalitat, precisamente hablamos de esas declaraciones, de que no se podía permitir, y el Ximo Puig no puede permitir que el presidente de Castilla-La Mancha diga que han escrito en el plan lo que habían acordado, porque entonces yo creo que tendría que, desde luego, que irse a hablar con el presidente del gobierno y decirle que a ver qué ha pasado ahí, a ver si es que solo negocian en Castilla-La Mancha. Pues parece que sí, ¿no, Javier? ¿Qué pasa con Ximo Puig? Ahí es, evidentemente, ahora mismo estamos en este momento en que sí que, yo además así se lo dije a Ximo Puig, se lo dije, él me dijo, no, es que esto no es así y tal, y él me dijo, y yo, la contestación mía fue, yo no sé si es así, pero es lo que parece, como estás diciendo tú, que es lo que parece, que nos han ganado la batalla. Pero, ¿qué te parece las reacciones que ahora vosotros estáis consiguiendo de los políticos? Ximo Puig dice que va a recurrir. El Pleno, por unanimidad, sacó adelante una declaración institucional diciendo que se va a sumar a ese recurso judicial. ¿Confiáis en que la batalla judicial pueda hacer justicia? Bueno, yo sigo pensando que tenemos razón. Nosotros tenemos argumentos técnicos que dicen que no hay que elevar esos caudales ecológicos al nivel que lo quieren llegar a elevar, como tú has comentado, progresivamente. Pero tenemos que pensar que, evidentemente, este año no va a morir el trasvase, pero progresivamente está muerto, evidentemente, como yo siempre digo, para regadío, para abastecimiento. Van a mandar agua, la poca que pueden mandar, van a mandar menos de la que está siempre prevista, pero van a mandar agua. Uh-huh. Yo creo que la batalla judicial, porque claro, estaríamos hablando de una batalla judicial que tardaríamos años en llegar a que se resolviera, y en caso de que se resolviera favorablemente, ¿qué va a pasar con todo lo que, con todas las pérdidas que hubieran habido, que hayan habido desde ahora hasta que se resolviera, ¿no? Yo, incluso nosotros, por ejemplo, en nuestra comunidad, lo que vamos a hacer desde ya, lo vamos a llevar a la Junta de Gobierno en la próxima que tengamos, es el hacer un estudio. Lo que no ha hecho el gobierno es hacer un estudio del impacto socioeconómico que va a suponer ese recorte del trasvase. Lo que voy a hacer yo es, en nuestra comunidad general, hacer ese estudio, un informe muy bien hecho con el impacto que tendría. Entonces, pues sobre todo porque eso es lo que luego tenemos que utilizar contra el gobierno para decir, oiga, es que usted me ha recortado el trasvase, yo he tenido esta pérdida económica, y es que se puede enfrentar al gobierno a unas indemnizaciones muy, muy importantes. Claro, si encargan ese estudio es porque a priori hay estimaciones. ¿Cuáles son las pérdidas que supondría para nosotros, para este territorio, el fin del trasvase, para el regadío? Bueno, nosotros si lo vamos a hacer precisamente es para tener esa cifra y saber cuánto es. Por ejemplo, la propia Confederación Hidrográfica del Segura ya contempló, cuando se aprobó el plan del Tajo, el plan del Segura aquí en Murcia, ya contemplaba una pérdida de más de 5.000 empleos, una pérdida de unas 12.000 hectáreas que dejarían de tener agua, y esto, pues claro, va a suponer una pérdida muy importante para el trasvase. Yo creo que es muchísimo más, que esos cálculos son muy benévolos, yo creo que es muchísimo más. Pero por eso yo creo que una comunidad como la nuestra, y además yo ahora lo voy a proponer aquí en la Asamblea del Sindicato, y es que todas las comunidades hagamos algo parecido, porque cada uno de nosotros sabemos en nuestra comunidad perfectamente qué es lo que tenemos, y hacer ese estudio va a ser muy importante para luego, si conseguimos tenerlos antes incluso de que llegue a Consejo de Ministros, pues incluso mandárselo a la ministra, al presidente de Gobierno, o a quien haga falta, para decirle, oye, mira, es que lo que tú vas a hacer nos va a suponer esto, y yo no puedo permitir que... Como, mira, yo el otro día ponía el símil de esa campaña de la DGT, de que decían, oye, van a morir tantos, puede ser tú o puede ser tú. Pues en este caso, yo lo que no voy a permitir es que en Elche o en toda, desde Orihuela hasta Alicante, la gente se quede sin trabajo y que le puede tocar a cualquiera, evidentemente, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que seguir defendiendo, y desde luego que lo vamos a hacer hasta el final. Javier, está claro que se han encendido las calles por este motivo, las concentraciones, y está claro que están preparando ustedes la batalla judicial. Van a encargar este estudio socioeconómico, pero ¿llegará a tiempo? ¿Para cuándo se espera esa reunión del Consejo de Ministros? ¿Para cuándo se espera ratificar lo aprobado esta semana? Como ya te he dicho, primero tiene que pasar por el Consejo Nacional del Agua, que eso no tiene fecha de momento, que es donde ahí se van a estudiar todos los planes, es donde se aprobarían todos los planes. Luego pasa por otro filtro que previo al Consejo de Ministros, y después ya sería el Consejo de Ministros. Lo que no sabemos es cuántas son las fechas que tenemos. Están hablando de febrero o marzo del año que viene, de que empezar a hacer efectivo el plan de Tajo definitivamente. Pero no sabemos las fechas, claro, evidentemente se pueden alargar o recortar según ellos mismos quieran. Vale. ¿Y el plan del Tajo es el único de todos los planes hidrológicos de cuencas de río de este país que incrementa los caudales ecológicos? Sí, ya no solo eso, sino que incluso en el plan del Tajo, el único caudal que han aumentado es el que afecta al trasvase Tajo Segura. La primera propuesta que habían hecho en todos los caudales ecológicos, en las distintas zonas del río Tajo, también suponía elevarlos y finalmente los han reducido otra vez. Pero el único que han aumentado drásticamente ha sido el del Tajo, el que afecta, que es el caudal ecológico en Aranjuez, que es el que afecta directamente al trasvase Tajo Segura. Con lo cual es que desde luego que se desvió el plumero de que lo que quieren hacer es cargarse el trasvase. Pues no sé cómo vamos o van a ustedes a parar esta decisión o a anular este plan hidrológico. Lo tienen muy difícil. Les queda el apoyo social, pero también el apoyo político. ¿Confía en la fuerza de los políticos alicantinos? Porque ya no valencianos, sino alicantinos. Ustedes se quedan solos en esta batalla. Yo la verdad que no sé ya en quién confiar, pero desde luego que pelear voy a pelear. Y me da igual quién sea, y cuando llegue el momento, pues desde luego que o los políticos se ponen de nuestro lado, sea el del signo que sean, o desde luego que no, que ya la ciudadanía tendrá que tomar cartas en el asunto. Pues Javier Berenguer, muchas gracias por informarnos en la última hora, la asamblea que van ustedes ahora mismo a realizar en el Sindicato Central para acordar nuevas movilizaciones. La primera será esa concentración el 17 de mayo en Alicante, y para acordar también medidas con el fin de garantizar ante el Consejo Nacional del Agua que lo que están haciendo pues tienen que reconsiderarlo, porque no está bien, porque las pérdidas socioeconómicas pueden ser multimillonarias. Gracias. Efectivamente. Gracias, Javier Berenguer. Gracias a vosotros, como siempre. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferroquey La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad de Ferroquey La Llave. En Elche, nuevo acceso por Concepción Arenal 176 con parking para clientes y ferreterialallave.com. 9 y 42 minutos de la mañana, estamos ya en la recta final del programa La Glorieta. Menos mal que está lloviendo y menos mal que la música nos ayuda a digerir las malas noticias. Entre la niebla y escuché sus murmullos. Menos mal que llueve, que está lloviendo, decimos, durante esta primavera, no hoy, que ha salido el sol. Dice que nunca sabrás en qué momento caerá sobre ti el rayo, ni dónde ni cuándo. En el campo

El secreto es solo uno. Tu tiempo. Tiempo para cuidar tu piel. Tiempo para tu bienestar. Tiempo para regalar belleza. El secreto es querer. Azuleto Estética. Más de 30 años cuidándote. Calle Paseo de Germanías 30, Elche. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. I was running blind like a silver lining lover. Ocho minutos quedan para poner el final al programa La Glorieta. Vamos nosotros a continuar con la música. Nos hemos preguntado qué hay de la cantante ilicitana Alba Reche, que triunfó en ese concurso televisivo. Pues bien, continúa con su música. Acaba de lanzar este tema, No cambies tu andar. Como una cuenta atrás. No quiero ser valiente, hoy quiero jugar. No enseñar los dientes al mirar. La vida va más allá de qué dirá la gente. Nunca me llegó a importar, quizá porque fui de frente. No tengo tiempo de sentir lo que fui. cuido por dentro, muy dentro de mí. Aunque el cielo me pese, voy a llegar allí. Los días que me cuestan me acuerdo de ti. Me vuelvo más frágil con miedo a existir. Ya me da igual que dirá. Días que me convenzo de nada es verdad. El resto me viene en grande solo con hablar. El pecado me consiente, caduca al empatar como si nada lo mediese. La vida va más allá del camino que yo inventé. Te cuido por dentro, muy dentro de mí. Aunque el cielo me pesa, voy a llegar allí. Los días que me cuestan me acuerdo de ti. Me vuelvo más frágil con miedo a existir. Ya me da igual que dirá. Y es que me convenzo de nada es verdad. El resto me viene en grande solo con hablar. Mi madre me dice no cambies tu andar. La vida es muy corta para verla pasar. La Glorieta, con Rosmary Alonso y Antonio Bazán. I was running blind like a silver lining lover. La Asociación de Hostelería de Elche y Teleelch te ayudan a encontrar empleo. ¿Buscas trabajo en el sector de hostelería? Envíanos tu currículum a secretaria.hosteleriaelche@gmail.com. Nos pondremos en contacto contigo. El sábado 7 de mayo vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Precios únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Al aire libre, con música, sorteos y regalo seguro con tu compra. Ve preparándote para este verano porque va a ser increíble. El sábado 7 de mayo, llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Pues hemos llegado ya al final de nuestro programa La Glorieta. Hemos venido desde las 7 de la mañana contándoles las noticias, las más destacadas de esta jornada, que sin duda seguimos pendientes de esa detención que se produjo ayer de forma muy rápida y eficaz por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la pareja, un hombre y una mujer, relacionados con el crimen que se cometió el pasado miércoles en el chalet de la urbanización Torre Azul de Maitine, donde una mujer de 80 años murió tiroteada. Una noticia de la que nos hablará en unos minutos nuestra compañera Marga García, como también del accidente que ha ocurrido esta madrugada. Un joven de 19 años ha caído de forma accidental de un segundo piso. Ha sido trasladado por el SAMU con politraumatismos y con intoxicación etílica al Hospital General de Elche. Son algunas de las noticias. También tenemos en los juzgados prevista esa declaración de Marga Antón, la concejal de Cultura, con motivo de la denuncia presentada por el Partido Popular por haberse iniciado unos trabajos, las exhumaciones en el cementerio viejo, sin contrato. Son una de las noticias que vamos a seguir contándoles a partir de las 10 a la 1 y que es, también daremos detalles en nuestra web teleelch.es y por supuesto que con todas las imágenes esta noche en nuestro informativo Telenit con Salvador Campello. Nosotros nos vamos y lo hacemos con la música de Los Manolos. Ya es viernes y toca disfrutar de este fin de semana y también del buen tiempo. La Glorieta vuelve el lunes a despertarles. Buen fin de semana, hasta entonces.